Hola, una semana más, bienvenidos todos al programa Tamaimor. ¿Qué tal? Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suami, y un saludo también de aquí, que te lo tengo conmigo al ladito, de Agustín Betancourt. ¿Cómo anda, Agustín? Muy bien, por aquí deseando ya tenerlo por Bruselas para escuchar su voz cálida y glamorosa. Bueno, no de muchas pistas, no me dé pistas que después la gente saca conclusiones que no son. Josemi Martín, ¿qué tal desde Madrid? Hola, muy buenas, un saludo a los dos. ¿Qué tal, Josemi? Muy bien, pues como ya adelantaba Agustín, ya volvemos a la composición habitual. Nosotros dos en Bruselas, yo regresado de Alemania. O sea que espero que no tengamos los problemas técnicos de la última vez. Y bueno, y Josemi Martín, nuestro pilar ahí, nuestro puntal en Madrid. En fin, ¿qué quieren que les cuente? Pues que tenemos un programa, es que la gente se ríe porque siempre decimos lo mismo, pero oiga, es que la realidad, lo que hay en Canarias, que siempre hay tantos temas y tantas cuestiones por tratar, que al final terminamos dejando cosas fuera. Pero bueno, entonces, como esto es así, como siempre, vamos a no demorarnos mucho e ir entrando en materia, les propongo. Este fin de semana nosotros estamos grabando, hoy es 28, si no me equivoco, sí. ¿No? Viernes 28, bueno, pues este fin de semana es el Día de Canarias, así que vamos a empezar pues hablando del Día de Canarias. Más en concreto del Día de Canarias que nos toca de cerca, que es cómo se va a celebrar el Día de Canarias en Madrid y en Bruselas. Pues sí, o sea, el que tenemos ya, bueno, los que tenemos preparados, por lo menos los preparativos aquí en Bruselas, prometen, parece que el tiempo va a acompañar, con lo cual lo vamos a poder celebrar fuera, bueno, vamos a organizar una caminata, un pateo por el bosque, por aquí, después un asaderillo, un comistraje, un bebistraje. Habrá timples, habrá juegos, habrá buen humor, habrá a lo mejor su copilla de ron también habrá. Algo que era, vienen amigos desde Canarias, vienen amigos desde Francia y desde diferentes puntos de Bélgica. Y este año no vienen desde España porque, claro, se lo montan por ahí, la culpa de un tal Josemi Martín, que se montan por ahí, yo no sé qué, el fin de semana del Día de Canarias y, claro, ya no quiere venir nadie. Cuéntenos, no. Josemi, ¿qué es lo que hay por ahí por Madrid que nos está robando aquí a la cantera? Teníamos preparado un equipo ya con suplentes y todo y nos acabas de dejar, vamos. Hombre, la verdad que es mala cosa que el Día de Canarias sea el mismo día en todos lados. Tendría que ser diferente, ¿no? Pero sí, claro, la verdad que aquí en Madrid también, como la colonia canaria es importante, ¿no? Bastante importante. Hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Podría ir por orden cronológico, digamos. Ya el pasado jueves 27 de mayo hubo una fiesta en una discoteca muy importante aquí en Madrid que organizó la gente de canariasenmadrid.com y organizaron una especie de romería discoteca, no sé muy bien cómo será eso, pero bueno, enfocada sobre todo a público juvenil, estudiantil y demás, ¿no? Y a mí me consta por gente que ha ido que eso tiene su público, tiene bastante aceptación, sobre todo, como ya digo, entre la gente más joven, gente que todavía está estudiando en la universidad, que bueno, la verdad que es una colonia numerosísima la de canarios que hacen sus estudios aquí en Madrid, ¿no? Esta noche, hoy viernes, hay, digamos, la cena oficial que todos los años tiene lugar por el Día de Canarias a cargo de la Casa de Canarias, que digamos que ejerce de casa hogar regional aquí en Madrid, y entonces habrá una cena de gala y se otorgan dos títulos, premios, digamos, ¿no? Uno a Socia del Año, que es a la ilustre cantante María Mérida, una joya del folclore canario que está afincada en Madrid hace muchísimos años. Yo he tenido la oportunidad y el orgullo de compartir incluso escenario con ella, ¿no? Acompañarle modestamente, acompañarle en alguna pieza, y la verdad que, bueno, es una gran dama dentro del folclore canario y fuera, la verdad que es una persona entrañable, ¿no? Y después también se concede el Gánigo de Oro, que es el Gánigo de Honor, el Gánigo de Honor, que es una distinción que concede la Casa de Canarias también a, digamos, a algún canario que se haya significado especialmente durante el pasado año por la defensa de Canarias, la identidad canaria, las tradiciones, nuestra costumbre, nuestra cultura y demás. Y que en este año va a recaer en la persona de Benito Cabrera, el famoso timplista conejero, bueno, con una trayectoria musical conocida por todos, muy muy amplia y extensa, y que además es miembro de los Sanandeños y su director musical ahora mismo. ¿Ah, sí? No lo sabía. Y bueno, y después ya hay muchas celebraciones informales, ¿no? Mañana en la Casa de Campo estaremos algunos celebrándolo, una casa, bueno, unos amigos que tienen un estudio de arte también aquí en Madrid hacen lo propio mañana por la noche, o sea que bueno, y me imagino que habrá otras muchísimas celebraciones formales o informales de las que no tengo conocimiento, pero que bueno, que es, digamos, lo lógico y lo normal en una ciudad como esta donde hay tantísimos canarios y la gente, pues, por lo menos este día, quiere dedicarlo a celebrar y a exteriorizar su canariedad, digamos. Bueno, sí, porque yo antes bromeaba con que nos quitaba el personal, pero claro, yo tengo que decir que si comparamos a los efectivos, claro, es que yo creo que Madrid es la capital de Canarias en Europa, ¿no? Si no me equivoco, porque, claro, estamos hablando de varios cientos de... No, ni siquiera sabemos exactamente cuántos... ¿cuántos canarios viven en Bruselas o en Bélgica más en general? Pero varios cientos de personas, no creo que lleguen a 1000 canarios, pero no lo sabemos exactamente, mientras que en Madrid estamos hablando de varios miles y no sé si de más de 10.000. ¿Tú tienes datos sobre esto, Josemi? Pues la verdad es que no, y es difícil saberlo, es difícil saberlo. Una vez leí, por algún lado, no sé si era una entrevista a la presidenta de la Casa de Canarias, precisamente, Aida Márquez, pero una vez leí que era, se calculaba que podían ser en torno a 60.000 los canarios que viven en Madrid. No lo sé, la verdad, y no sé si el gobierno maneja estadísticas o censos, digamos, más, exactos acerca de este fenómeno, pero desde luego sí les puedo decir que la colonia, como seguramente muchos de nuestros oyentes sabrán, es importantísima. Aquí hay un número muy, muy, muy importante de canarios afincados en la capital de España que, bueno, pertenecientes a diferentes oleadas, digamos, de migrantes, ¿no? Gente que a lo mejor vino desde la década de los 50 y posteriores, a veces vinculado a los estudios, otra vez directamente al trabajo, y además la propia masa, digamos, de estudiantes que ahora hacen sus estudios aquí en Madrid. Tengan ustedes en cuenta que en Madrid hay un colegio mayor, que es el Pérez Galdós, o Residencia Universitaria, creo que es Residencia Universitaria, que es el Pérez Galdós, que es exclusivamente de canarios. Entonces, estamos hablando de una dimensión, no hay ninguna comunidad autonómica que tenga esto en Madrid, ¿no? Creo que es del grupo Santana Cazorla, si no me equivoco. Y ustedes lo pueden buscar, si quieren, en la página de la Residencia Universitaria Pérez Galdós y demás, y lleva muy a gala lo de ser un lugar de encuentro de estudiantes canarios y demás, y bueno, desde el propio nombre de la residencia. Entonces, estamos hablando efectivamente de, hombre, no sé si habrá otra ciudad en el mundo fuera de Canarias donde haya más canarios. Hombre, en América Latina yo creo que sí, ¿no? Bueno, claro, si estamos hablando de primera generación, de migrantes de primera generación, no lo sé, pero si hablamos de migrantes de segunda o tercera generación... Sí, hombre, desde luego en Venezuela, por supuestísimo. Claro. Pero no sé si en Caracas en concreto hay... Bueno, pues sí, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso hablamos de un fenómeno muy... muy importante. Desde luego en Europa no creo que haya otra ciudad como Madrid en cuanto a colonia canaria. No lo creo. Bueno, pues cada uno dentro de sus modestas o no tan modestas posibilidades, nosotros vamos a celebrar el Día de Canarias y por supuesto vamos a desearles a todos nuestros oyentes en Canarias y en el mundo entero que pasen un magnífico Día de Canarias, puesto que precisamente este podcast podrán escucharlo ustedes en internet por primera vez el 30 de mayo, o sea, el Día de Canarias, y en la semana posterior ya a través de nuestras emisoras amigas, a las que luego saludaremos como es tradición. Y como estamos hablando del Día de Canarias, yo les propongo que hablemos sobre cómo se va a conmemorar este día tan importante para todos los canarios en la televisión canaria. Bueno, pues hay algunos elementos, y sobre ellos hemos hablado ya en nuestra página, en alguna entrada, y lo han comentado pues muchos de nuestros lectores en www.tamaimos.com. Pues la programación de este año tiene bastantes claroscuros, ¿no? Tal y como hemos reflejado y como algunos de nuestros lectores, repito, pues ha señalado también, ¿no? Por un lado tenemos un documental a las 7 de la tarde sobre el que, si les parece, podemos hablar ahora, que tiene una pinta formidable. Y luego tenemos a, pues, momentos fuertes, digamos, o que entendemos nosotros que deberían ser fuertes de la programación, que aparecen prácticamente, pues, de madrugada, ¿no? Y prácticamente y sin prácticamente. Pues van a un documental, si no recuerdo mal, sobre José Antonio Ramos, que está previsto para que se emita a las 2 de la mañana, ¿no? Y hay una película, estamos hablando del Increíble Hulk, ¿no? Hablo de memoria, ¿eh? Ahora ustedes me corrigen si me equivoco. En hora de esto que llaman prime time, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Si les parece, empezamos por aquí por Bruselas. Iván, ¿cómo ves tú la programación del Día de Canarias, en la televisión canaria? Yo la veo, tú dices que hay claroscuros. Pues además de claroscuros, hay mucho color, porque el color lo pone el Increíble Hulk, la masa, que era de color verde, ¿no? Entonces, claro, el Día de Canarias, la televisión canaria nos va a deleitar en horario privilegiado con la masa. ¿Qué canario? ¿Se pondrá un fajín y una cachorra a la masa? Vamos a ver, ¿de qué color son las estrellas de la bandera? Hombre, es que hay que explicárselo todo. ¿Será por eso? Ah, fíjate, no había caído yo. Y yo aquí hablando mal de la televisión canaria. Desde luego. Sí, sí, sí. No, hombre, en serio. Es que yo creo que mucho más no se puede decir, ¿no? Se supone que es el día grande del archipiélago y la televisión nuestra, ¿no? La que se supone que es nuestra, la televisión canaria, nos pone en horario de máxima audiencia la masa. Y a las 2:30 de la mañana, me parece, el concierto de José Antonio Ramos. Y bueno, no sé, es que yo creo que no hace falta decir mucho más, cada cual que saque sus conclusiones, sobre todo hablando de José Antonio Ramos, ¿no? Que me parece que lo releguen, vamos, que releguen a cualquier figura de la cultura de las islas a ese horario, me parece inaceptable, desde luego me parece una vergüenza. Pero ya tratándose encima de José Antonio Ramos, una persona que tuvo la talla que tuvo, reconocido por todo el mundo, y que además de manera trágica, pues lo perdimos muy joven, ¿no? La cumbre de su creación. Realmente, hombre, realmente es que clama al cielo que el Día de Canarias, el esperado documental de José Antonio Ramos, lo ponga la televisión canaria a las 2:30. Pero bueno, nada, tranquilamente disfrutaremos de la película La Masa, echándonos un escaldón de gofio. Josemi, ¿tú cómo ves todo ese tema? Pues yo la verdad es que cuando me enteré de todo esto, vi a un amigo de estos, ¿no?, que me escribió desde Canarias, yo pensaba que era ya, vamos, o sea, imposible seguir dando, digamos, otra vuelta de tuerca en los disparates de la televisión canaria, ¿no? Porque es que mira que era relativamente fácil hacerlo medio bien, por lo menos en el Día de Canarias, y con qué facilidad la volvieron a encharcar. O sea, no es de recibo que en el Día de Canarias una programación de una televisión como la nuestra, según dicen ellos, sea de este tenor. O sea, una película de trama malísima, ¿no? Pero aparte de que sea malísima, porque efectivamente sobre eso puede haber gusto, no tiene ningún sentido en el día que estamos hablando. Yo estoy seguro de que la televisión canaria, por ejemplo, en Semana Santa, intenta acoplar su programación a la época del año que se está viviendo, independientemente de las creencias o no creencias de sus televidentes y demás, ¿no? Estoy seguro de que intentan, digamos, poner alguna película de tema religioso, o aunque sea peplum, ¿no?, que nunca he entendido demasiado cuál es la relación entre una cosa y otra, pero bueno, te ponen Hércules o te ponen alguna cosa de estas de romanos, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Pero a nadie, por lo visto, de la gente que hace la programación dentro de la televisión canaria, se le ocurre que debiera haber alguna conexión entre lo que es el Día de Canarias y la programación de la televisión canaria, como mínimo ese día, ¿no? La verdad que a lo mejor era para estar toda la semana ahí dando la tabarra, digamos, entre comillas, con el tema, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese día no les cuesta nada poner alguna película de contenido canario. Hay películas canarias, claro que sí. Bueno, en fin, yo no soy ningún cinéfilo tampoco, pero de entrada les recomiendo uno, por ejemplo, La Caja. Me parece una excelente película de tema canario basada en una obra maestra de literatura canaria, que es Nos dejaron el muerto, de Víctor Ramírez. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y no creo que sean sus derechos, no creo que sean una cosa, digamos, astronómica, como para que la televisión autonómica canaria no pueda acceder a ellos, digamos, ¿no? Seguro que que sale mucho más barato que Hulk, por ejemplo, ¿no? Y después ya lo que me parece un auténtico disparate, que es el desprecio que se hace a la figura de José Antonio Ramos, de relegarlo, un documental que además yo he tenido la oportunidad de verlo aquí en Madrid, porque entre otras cosas conozco a Alejandro Ramos, el realizador, que es un profesional canario del mundo del videoclip y demás, y que era además amigo personal de José Antonio y hizo este documental, digamos, con muchísimo amor, muchísimo cariño, como homenaje propio, personal, a una figura que desgraciadamente ya no tenemos físicamente entre nosotros, pero que siempre quedará como un gigante de la cultura y la identidad de los canarios, ¿no? Y entonces, eso, ese elemento tan claro de nuestra cultura, de nuestra identidad, como digo, relegarlo a las 2:30 de la mañana, es que, vamos, es que a mí me pareció, yo lo decía medio en broma, medio en serio esta semana, yo, será para que en Venezuela sea en prime time, ¿no? Pero en Canarias, a ver quién está a las 2:30 de la mañana pendiente para ver el documental de José Antonio Ramos. Desde luego. Impresentable. Mire, y al hilo de lo que estamos comentando, ¿qué les parece esta información que han sacado los trabajadores de la televisión canaria en un blog en internet de que la fotografía de la programación de la televisión canaria para el día 30 de mayo incluye una muestra de lucha coreana en lugar de lucha canaria? ¿Se entiende? Claro. Es que eso ya, yo iba a decir, no, es que es imposible una vuelta de tuerca más. No, siempre es posible una vuelta de tuerca más con esta gente, ¿no? O sea, es que yo cuando vi la foto digo, pero bueno, obviamente yo no creo que la persona que hiciera ese... Porque esto forma parte de un folleto, digamos, del gobierno de Canarias, una publicidad que se ha sacado oficial, por supuesto, acerca de los actos y demás de Día de Canarias, ¿no? Obviamente, bueno, yo quiero pensar que la persona que hizo eso no es canaria, porque vamos, en fin, si ustedes tienen la oportunidad de ver la foto, obviamente de entrada los luchadores van sin camisa, se nota por la postura, por el gesto que están haciendo, que es otro tipo de lucha completamente diferente, ¿no? O sea, no hace falta ser un gran entendido en nuestro deporte de vernáculo, digamos, para darse cuenta de que eso no es lucha canaria, es cualquier otra cosa, pero lucha canaria no es, ¿no? Pues bueno, la persona que hizo el folleto, por el cual me imagino que el gobierno de Canarias habrá pagado sus buenas perritas también, ¿no? Pues no lo entendió, ¿no? Con lo cual yo deduzco que probablemente la persona que hizo esto no es canaria, lo cual no es ningún problema, pero a mi juicio, para una cosa como esta, a la persona que se le encarga ese trabajo hay que exigirle, digamos, unos ciertos conocimientos que vayan más allá del Photoshop y el programa de diseño gráfico de turno, ¿no? Hombre, el problema no es que le encarguen un trabajo así, como un folleto publicitario, ¿no?, a una persona de fuera. El problema es que metan la pata hasta el fondo de esta manera tan ridícula y que las autoridades del gobierno de Canarias acepten el proyecto, ¿no? Digan, no, miren, esto, señores, no lo podemos aceptar, no se lo vamos a pagar porque no es esto. Con este error no podemos utilizarlo, ¿no? Y que se subsane el error. Pero no, tranquilamente se paga, te dan gato por liebre y lo pone. Y la foto hay que verla porque es ridícula, ¿no? Se ve dos tipos ahí, sí, dos luchadores desnudos, con pañuelos, agarrados con pañuelos, y uno con la cabeza enterrada en la arena, una cosa rarísima, una cosa ahí, bueno, y pone, sí, la luchada del Día de Canarias. Coño, yo hacía tiempo que no veo un terrero, pero no sabía que había cambiado tanto la cosa. Porque tú no sabes que ahora está la postura, está la cogida de muslo y la postura de la avestruz. Es que esto evoluciona y la identidad canaria, según Ati, evoluciona, y según Willy García. No, es una cultura, el mestizaje, Agustín. El mestizaje. Hombre, que no estamos en abril, pero casi. Bueno, señores, vamos a escuchar un poco de música coreana, perdón, no sé en qué estaría pensando, canaria, más este 30 de mayo. Aunque yo creo que la música, si lo pensamos, todo canario lleva un coreano dentro. No tenemos que dejarnos tampoco cerrar en nuestro pequeño horizonte. Todo canario lleva un coreano dentro, lo que pasa es que no lo sabemos. Así que esto no deja de ser un puente entre culturas, esta fotografía. Bueno, vamos a escuchar un poco de música nuestra, ya sabemos, de Canarias, de Corea, en fin. Y seguimos adelante con esta propuesta multicultural y rabiosamente actual que tenemos en Tamaim. Bueno, pues como es tradición, vamos a saludar a nuestros amigos de la revista cultural bienmesabe.org. A través de ellos pueden escuchar nuestro programa. Les recomendamos sin duda ninguna esta maravillosa revista cultural que se ocupa de gran cantidad de temas y de mucho interés. Les recomendamos, como no, que también escuchen a nuestras emisoras amigas, que son pues Haití en Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. A todos ellos muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Pueden escuchar nuestro programa también, como cada semana, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox y a través de la red Tamaimos en Facebook. Como no, esperamos también sus comentarios en nuestra página www.tamaimos.com. Estamos en contacto también con alguna radio coreana, pero todavía no hemos conseguido, no sabemos si por internet, con camisa o sin camisa, pero para la lucha del Día de Canarias parece que hay alguna radio coreana que nos quiere emitir también. No tengo el nombre por aquí, pero bueno, todo al tiempo, ya tenemos la foto, dentro de poco tendremos también la frecuencia. Claro. Seguimos con temas de actualidad. Parece que hay un hermanamiento entre Soria y ¿cómo se llama la capital de Guinea Ecuatorial? Malabo. De Malabo, entre Soria y Malabo, parece que hay un hermanamiento. ¿Ustedes han oído algo de eso? Pues sí, la verdad que sí, mira tú por dónde, casualmente. Oye, pues cuenta. Hombre, de los últimos meses para acá, la verdad que yo creo que ha habido una misión, digamos, canaria, empresarial, comercial, presidida por José Manuel Soria, que visitó Guinea Ecuatorial. Yo creo que no solo Canaria, porque entre otros iba el ínclito Manuel Fraga para allá, ¿no? Y además ha habido contactos frecuentes, digamos, entre altos dirigentes del gobierno de Guinea Ecuatorial, de Teodoro Obiang, con el gobierno de Canarias, principalmente a través de su consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ¿no? Entonces, parece ser que es una relación que va a más, digamos, pero obviamente haciendo óbice, caso omiso de, bueno, ¿qué digo? Es que en la primera misión comercial a la que me refería, el que la presidía precisamente era el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratino. Estoy haciendo ahora memoria, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de contactos al máximo nivel, por supuesto. Y decía que, bueno, que efectivamente este tipo de contactos hacen caso omiso de, bueno, lo tantas veces denunciado ya por tantos organismos internacionales, ONGs de todo tipo, y bueno, cualquier persona que tenga un mínimo, digo, de decencia moral y política, que es la, bueno, la dictadura, el régimen de terror que existe en Guinea Ecuatorial, la falta de derechos, la falta de libertades y la situación absolutamente injustificable en la que vive sometido el pueblo guineano, ¿no? Entonces, esta semana tenemos la oportunidad de leer en Canarias Ahora una noticia en la que, bueno, una noticia de ACN Press, que recoge Canarias Ahora, ¿no?, en la que el coordinador de Amnistía Internacional en Gran Canaria, Bonifacio Villalobos, pues hacía eco, digamos, de la crítica hacia lo que ellos califican como, bueno, la cierta complicidad del gobierno de Canarias con el régimen de Guinea Ecuatorial que dirige Teodoro Obiang, ¿no? Y a mí me parece que es importante que este tema no se, digamos, no se vaya de rositas, no se quede así un poquito, digamos, descuidado de la mano de Dios, porque cuando hablamos de que, por ejemplo, Canarias tiene que incrementar las relaciones con los países de su entorno natural, de su entorno geográfico, que es, obviamente, en primer lugar, el continente africano, no creo que esto se deba hacer a cualquier precio. Yo soy de los que piensan de que los derechos humanos, las libertades y demás son muy importantes, y que no porque pueda ser, digamos, interesante tener relaciones comerciales con Guinea Ecuatorial en el plano estrictamente económico, uno puede mirar para otro lado y dejar de ver la situación de ese país y la situación de ese pueblo que vive sometido. En dictadura, ¿no? Una dictadura que dura ya, pues, ¿cuántos años? Varias décadas, ¿no? Sí. Perdona. No, decía que no recuerdo exactamente, lo podemos mirar, pero no recuerdo exactamente. Pero ya varias décadas, ¿no? Yo estoy recordando dar unas palabras de Antonio Lozano, en la entrevista que le realizamos en nuestro programa. El Antonio Lozano, escritor de novela negra, director del Festival de Teatro del Sur, Festival Internacional de Awime, y un gran conocedor de África, autor de novelas con mucha temática africana, ¿no? Y un gran conocedor también de la literatura, de la literatura africana, sobre todo francófona, y de la realidad africana en general, ¿no? Y nos decía él cómo en Guinea Ecuatorial, hasta donde él sabía, ya digo, es un hombre que conoce mucho África, hay una sola biblioteca pública y es una institución cultural francesa. Es decir, que el gobierno de Guinea Ecuatorial no ha abierto ni una sola biblioteca pública en todo el país. No solo eso, sino que Guinea Ecuatorial, y ahí está la madre del cordero, tiene una producción petrolífera que la pone al mismo nivel que los países productores de petróleo árabes. O sea, Guinea Ecuatorial es un país que exporta petróleo y que, bueno, que tiene unos beneficios estratosféricos. Entonces, claro, cuando uno compara esos beneficios estratosféricos con el nivel de pobreza que hay entre la población, con eso que tú acabas de decir, de que en todo el país parece que solo hay una biblioteca, entonces ya sabemos a lo que atenernos, ¿no? Un país así, o un país así se mantiene con puño de hierro, porque si no, uno no mantiene a la gente sometida de esa manera. Y otra cuestión también es a dónde va ese dinero, claro, ¿no? Pues va mayormente a los bolsillos de Teodoro Obiang y sus acólitos, su familia, ¿no? El dictador sanguinario de Guinea Ecuatorial, multimillonario. Él y su hijo, entre otros, sé que tienen inversiones, tienen inmuebles, sin ir más lejos, en Las Palmas de Gran Canaria, también en España, en Madrid, son propietarios de varios inmuebles, empresas, tienen fondos ahí invertidos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no sé, se trata de una persona, o bien un dictador, ya digo, sanguinario, ¿no? Se ha cargado a la oposición sin ningún tipo de problema. Se embolsa el dinero que corresponde a la población, se carga quien se ponga por delante, no pasa nada, sojuzga a su pueblo. En fin, con un personaje así no me sentaría yo tranquilamente a echarme un café como hace José Manuel Soria, ¿no? Y tampoco diría que es quijotesco interesarse por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. No sé muy bien qué entiende José Manuel Soria por quijotesco. Y no sé muy bien tampoco si José Manuel Soria considera que los derechos humanos se deben aplicar a todos los seres humanos. Por lo visto no, por lo visto él cree que se deben aplicar a una serie de seres humanos, pero los derechos humanos no se aplican a otros, ¿no? Por ejemplo, a los guineanos parece ser que no. Yo estoy radicalmente en contra de ese planteamiento. Uh-huh. Y supongo que muchos de los que nos oyen también. Las relaciones entre Canarias y Guinea Ecuatorial, la verdad que yo tengo que reconocer con toda sinceridad que muchas veces cuando, o casi siempre, cuando pienso en el mundo hispanohablante, no pienso en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país hispanohablante. Recuerdo una ocasión precisamente en Agüimes, hace un momento citaba Agüimes, al nombrar a Antonio Lozano, pues en el Festival de Narración Oral y Escénica escuchaba un cuentacuentos ecuatoguineano. Y él decía cómo al llegar a Canarias se había topado con la realidad de que los canarios no conocíamos la existencia de Guinea Ecuatorial, o no sabíamos lo orgulloso que se sentían los ecuatoguineanos de compartir lengua con nosotros, ¿no? Y yo tengo que decir que esa ignorancia me incluía, y de alguna manera me incluye, porque olvido esto, ¿no? Que en el mundo hispano no solamente estamos los canarios, no solamente están los españoles, no solamente están tantísimos países de América Latina, sino que también está Guinea Ecuatorial. Y el Sáhara Occidental también, que lo olvidamos con frecuencia, ¿no? Que aunque haya un retroceso enorme del español, entre otras cosas porque en los campamentos de refugiados muchas veces no pueden acceder ni a libros de texto en español, o les llegan de países como Suiza, por ejemplo, los libros de texto en español, pues es cierto que gran parte de la población de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, pues sigue manteniendo el español, ¿no? Como segunda lengua al menos, ¿no? Así que yo tengo que reconocer que esto es un tema al que no le hago un seguimiento como creo que se merece, ¿no? Un país hispanohablante en África y un país cercano, un país vecino, ¿no? No sé si quieren comentar algo más sobre este tema porque tenemos otro tema también en el que queríamos tratar en este segundo bloque, ¿no? Y es, parece ser que hay una polémica en la isla de Tenerife con respecto a la acuicultura. ¿Les parece que pasemos ya a abordar este tema? Un segundito nada más, comentario nada más. No quería quedármelo porque es una cosa, un dato que siempre me ha llamado la atención con respecto a Guinea Ecuatorial, ¿no? No sé si actualmente, pero desde luego durante muchísimo tiempo fue el único país de toda África en tener un vuelo semanal directo a Suiza. ¿A Suiza? Blanco y en botella, ya me dirás. Ajá, ajá. Claro, no se me ocurre por qué, la verdad me cuesta enormemente En fin, habrá que tenerlo en cuenta, y nunca mejor dicho. Y si es corriente, pues mejor todavía. Sí, bueno, una vez, no sé, no recuerdo quién, le oí decir que siempre hay que desconfiar de aquellos lugares en los que el producto típico son las cuentas corrientes. Pues sí, sí. Hermosa mezcla esa, ¿no? La petróleo, una oligarquía que domina ese sector, y vuelos directos todas las semanas a Suiza. Bueno, en fin, las tres patas de la economía ecuatoguineana. Obiang, el vuelo directo a Suiza y el petróleo. No podemos decir que no esté diversificada la economía, ¿no? Hay como mínimo tres elementos. Bueno. Sí, con elementos como estos, la verdad es que no conviene hacer muchas amistades, no conviene que lo vean a uno mucho en compañía de estos elementos. Hombre, yo lo que sí me gustaría, ya, si les parece, para cerrar este punto antes de pasar al siguiente, es decir lo siguiente, es decir, si en Canarias tantas veces le hemos dado la vuelta, la espalda a África, y coincido un poco en la línea de lo que tú comentabas, Josemi, es decir, y ahora esto está dejando de ocurrir, de lo cual nos alegramos muchísimo. Esto no debe significar que debe haber contactos a todos los niveles, a cualquier precio. Eso para empezar. Y luego que Canarias, si de verdad ha rechazado a África, como mucha gente piensa o dice de vez en cuando, a África durante mucho tiempo, porque en África no se respetan los derechos humanos, porque África es sinónimo de pobreza o porque África es sinónimo de guerra, si realmente eso es lo que piensan muchos canarios sobre África, pues yo creo que entonces los canarios también tenemos que elevar la voz para denunciar, pues, cuando no se cumple con los mínimos establecidos de derechos humanos en un país como Guinea Ecuatorial, ¿no? Cuando se violan los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Si estamos para una cosa, también debemos estar para la otra. Quiero decir, lo que no me parece una postura consecuente es decir, no, con África queremos tener poco contacto porque eso es peligroso. Eso sí que me parece la postura del avestruz y no lo de la lucha coreana. Si, no, miren, mejor no nos enteramos de lo que pasa allí porque nos va a ir mejor. No. Como ya hemos dicho aquí más de una vez, y como además saben muy bien la inmensa mayoría de los canarios, lo que es esconder la cabeza no nos va a servir de nada con respecto a África. Ahí hemos tenido oleadas de inmigración, además con consecuencias dramáticas, con miles de muertes en el mar, pero también con problemas sociales en Canarias, que provienen de problemas sociales en África. Bueno, parece que con la Casa de África y un poco con la concienciación que ha venido derivada de estas crisis migratorias, pues parece que cada vez más gente mira a África en Canarias, ¿no? Bueno, pero mirar también significa denunciar la violación de derechos humanos en un caso concreto. No tenemos por qué adoptar una postura paternalista, ni mucho menos. Si queremos tratar de igual a igual, y yo creo que debemos tratar de igual a igual entre Canarias y los países africanos de nuestro entorno, pues también debemos denunciar decididamente cuando haya violaciones de los derechos humanos, y en Guinea Ecuatorial se violan los derechos humanos. Esto hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Si les parece, vamos a pescar así al vuelo una noticia, aunque no va a resultar difícil porque esto parece que tiene que ver con pesca de la facilona, de esta que está ya bien preparadita, ¿no? Vamos a hablar de acuicultura. En concreto, la Federación de Hostelería y Turismo de Santa Cruz de Tenerife va a estar preocupada por algunas prácticas de acuicultura y en concreto el impacto de la acuicultura en el turismo de la isla. En concreto, se habla de al menos un caso en Los Gigantes, ¿no? Donde parece que esto genera algún tipo de desechos, genera algún tipo de contaminación. Según siempre el José Fernando Cabrera, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, según vemos en una noticia publicada por el Diario de Aviso, bueno, pues que esto provoca, es incompatible, la acuicultura sería incompatible con el turismo. Hay un pie de página aquí, yo, en fin, no quiero pecar de pejiguera, pero lo he dicho más de una ocasión, y que creo que se debe cuidar la redacción en la prensa, ¿no? Es decir, un problema de la acuicultura es que los delfines se acostumbran a comer alrededor de las jaulas y otras muchas especies. Parece que las jaulas es una nueva especie de animales. Hombre, yo creo que lo que quiere decir el pie de página es un problema de la acuicultura es que los delfines y otras muchas especies se acostumbran a comer alrededor de las jaulas. En fin, no quiero ser pejiguera, pero creo que en general se cuida poco la redacción en la prensa en Canarias, ¿no? Y yo creo que estoy, en fin, yo lo digo con la manera más constructiva posible. Pero, en fin, no es esto lo que nos ocupa, sino el contenido de la noticia. Yo tengo un par de ideas que me gustaría apuntar sobre este asunto, pero si les parece, le doy la palabra a José, mi Iván, no sé quién quiere intervenir primero, y luego ya tomo yo la palabra. Hombre, yo así, a bote pronto, la verdad es que me descoloca un poco la noticia, sinceramente. O sea que entonces la acuicultura es incompatible con el turismo. No lo sé, la verdad. Sí sé que la acuicultura tiene ciertos problemas de contaminación del agua. más o menos controlables. Es cierto que algo he oído, ¿no? Pero por lo visto no es menos cierto que esa contaminación no es que se extienda mucho tampoco, y no es que sea una contaminación, bueno, por productos químicos, sino porque hay demasiada materia orgánica en el agua. En fin, la verdad, no soy un experto, sé que hay ciertos problemas que puede haberlos, pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo, son dos cosas. Primero, que, hombre, probablemente las dos actividades, el turismo y la acuicultura, se puedan combinar, ¿no? Digo yo que habrá que ponderar los pros y contras de uno u otro y ver y, bueno, y buscar un equilibrio, ¿no? Digo yo, todo eso se tiene que estudiar. No creo yo que lo uno, el turismo, excluya lo otro, la acuicultura. Pero luego hay otra cosa que, hombre, no sé si a lo mejor uno está ya escamado, pero, hombre, a mí es que no me deja de asombrar que haya una asociación, la Asociación Hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, a la que, bueno, ahora de repente le preocupa el medio ambiente muchísimo. En fin, vaya, yo no quiero negarle el pan y la sal a nadie. Me parece muy bien que tengan esa concienciación ecológica tan desarrollada. Lo que pasa es que precisamente el sector turístico y precisamente el sector hotelero no ha sido el que más se ha preocupado por desarrollar su actividad industrial en consonancia con la conservación del medio ambiente. Más bien se han ocupado de todo lo contrario, ¿no? No hay más que ver la cantidad de hoteles, bueno, de hoteles que se supone que hay que derribar en la misma Lanzarote. Ya sé que no es cuestión de Asotel, que es de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, hablamos del sector hotelero en general. Ese es un solo ejemplo. Hay muchos otros ejemplos de hoteles construidos en, bueno, en plena línea de costa, hoteles, bueno, que han tenido sus problemillas, convertidos al mar, etcétera, etcétera. Total, que el sector hotelero canario, por desgracia, no siempre se ha caracterizado por su respeto al medio ambiente. Y ahora, pues claro, cuando se encuentra con un competidor, parece que la preocupación por el medio ambiente es lo primero, es prioritario. Me parece muy bien, pero ya digo, a lo mejor uno se pasa, pero me escama, sinceramente, no puedo decir otra cosa. Espero equivocarme, ojalá y sí. José, en un minutito, antes de terminar este espacio. Bueno, pues recordar que Asotel, que tradicionalmente había tenido una postura contra el puerto de Granadilla, hace cosa como de un año así, dio un viraje sorprendente de 180 grados para pasar a apoyar radicalmente la construcción del puerto de Granadilla, ¿no? Entonces sorprenden estos pruritos medioambientales en quien apoya uno de los mayores disparates ecológicos al que ahora mismo van a tener, parece que van a tener lugar en las Islas Canarias, ¿no? Si comparamos el daño medioambiental de las aulas de la acuicultura y el puerto industrial de Granadilla, pues ya me dirán ustedes qué daño más. Yo, perdón, simplemente comentar dos elementos muy rápidamente y son los siguientes. Bueno, pues el primero es que, sin ser experto en acuicultura ni mucho menos, tengo entendido que hay elementos de aislamiento que existen, por ejemplo, para las especies exóticas, ¿no? Cuando se introduce una especie exótica en un territorio de la Unión Europea, dentro de lo que es la acuicultura, pues hay maneras de aislar esto del entorno. Y se hace precisamente para evitar que haya algún tipo de contaminación, de transmisión, pues de especies exóticas con respecto a especies endémicas, ¿no? Me pregunto si esta tecnología no se podría aplicar para evitar estos supuestos problemas que de los que habla Asotel, ¿no? Es una pregunta, no es una afirmación, porque yo, repito, no soy un experto, y no en el aspecto técnico, ni sino en ningún aspecto de la acuicultura, pero me hago esta pregunta en voz alta. Bueno, y luego quería comentar otra cuestión, y es que el estudio se le encarga a un equipo dirigido por el catedrático de ecología Ángel Luque. Ángel Luque es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto lo encarga la Asociación Hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Yo voy a decirlo claramente, yo soy mal pensado en estas cosas, porque es que me gustaría que no fuera así, pero todavía se sigue viendo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como algo de la provincia oriental. No se le sigue viendo como una entidad canaria, se sigue viviendo de alguna manera de los réditos del pleito insular. Ojalá que me equivoque, pero con toda sinceridad, soy mal pensado en esto. ¿Por qué se lo encargaron a un catedrático de ecología de la Universidad de La Palma de Gran Canaria? ¿Acaso sabían que la Universidad de La Laguna no les iban a dar, no les iban a dar la razón? No sé, dejo la pregunta en el aire y creo que es más que legítima en este caso concreto. Venga, hacemos la última pausa en el día de hoy y entramos ya a hablar de buenas noticias que también las hay en esta semana. Bueno, pues cambiamos de tercio con una noticia diferente, una noticia que en principio es buena, y es que Teddy Bautista, el presidente de la Sociedad General de Autores, ha anunciado en un periódico que va a crear con más personas, creo que con Caco Senante va a estar también incluido, involucrado en el proyecto. Va a crear, una especie de centro cultural en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues no, ¿es la ciudad o es en Gran Canaria pero en el interior de la isla? No sé. Hombre, si es la misma ciudad. Según dice esto, van a invertir, fíjense, las GAE va a invertir más de 5 millones de euros en la compra y rehabilitación de una casa en la zona centro de Las Palmas de Gran Canaria. Ah, en la misma capital, sí, vale. O sea que las GAE va a comprar una casa, la va a rehabilitar y va a crear lo que dice Teddy Bautista, lo que él llama un centro de conocimiento e incubación de talento, ¿no? Vamos, que se trata de que haya movimiento cultural, de que realmente, bueno, que aquello sirva, pues por lo que leo aquí, de caldo de cultivo, ¿no? Va a ser un revulsivo para la vida cultural, por lo menos en la ciudad de Las Palmas. No sé, ¿ustedes qué les parece? En principio, ya digo, parece una buena noticia. Todo lo que sea la apertura de nuevos centros culturales es bueno, ¿no? Hombre, yo muy brevemente, yo creo que Canarias le ha aportado mucho a la cultura en el contexto del Estado español en los últimos 30 años. La GAE tiene medios económicos, medios de difusión, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues, me parece bueno, me parece bien, me parece justo que se haga esto. Desde luego puede ser una buena idea, habrá que ver cómo se gestiona en la práctica y tal, pero bueno, efectivamente, en línea general lo veo una buena idea. Mientras que creo que esto lo comentó en su momento, pues no sé si fue Juancho Armas Marcelo, creo que fue Juancho Armas Marcelo quien lo comentó en su momento, y coincido plenamente con este punto de vista, cuando él dijo que, mientras que Canarias había sabido dar a conocer su patrimonio musical, pues el patrimonio literario canario era muy poco conocido en España. Creo que sí, que es así efectivamente, que los conocedores de la buena música folk en España, en general, saben quién es Taburiente, saben quién es Mestizay, los conocedores de la música, de la canción de autor, saben de Pedro Guerra, de Pedro Manuel Guerra, como lo llamábamos cuando estaba en taller. Es decir, que los sabandeños en el campo del folclore, creo que la aportación canaria es bien conocida quizás no tanto en el ámbito del rock pop, ahora que lo pienso, a pesar de que Teddy Bautista, si no me equivoco, se hizo famoso con Los Canarios, ¿no? Me parece que fue con Los Canarios precisamente. O sea, en el ámbito musical sí que se ha dado a conocer, en el ámbito literario, por diferentes motivos, no. Entonces, bueno, que la SGAE ponga estos medios al servicio de la creación de una red cultural en Canarias, a mí en principio me parece una buena idea. Veremos ahora cómo se desarrolla. Claro, lo que pasa es que yo los nombres aquí son Caco Senante, Teddy Bautista, ya como que, ojalá y me equivoque, ¿no? Pero que tira un poco hacia la música y además, por lo visto, el propio Caco Senante dijo que este centro servirá para romper con la polarización cultural que hay, según él, entre la zona del auditorio Alfredo Kraus y la zona antigua de Vegueta, ¿no? Teatro Pérez Galdós. Claro, si ellos cogen como referencia el Pérez Galdós y el auditorio, a lo mejor eso nos da una pista de por dónde va o en qué están pensando ellos cuando montan este centro, ¿no? ¿En qué tipo de expresión cultural, en qué tipo de cultura? No sé, yo... Es bueno que se abra un centro cultural, pero yo me pregunto si otro centro de este tipo va a ser algo, va a ser realmente lo más necesario, ¿no? Que ya digo, estos son prevenciones mías sin saber nada, probablemente me equivoque, y desde luego si va a servir de canal para los autores de las islas, ojalá bienvenidos sean, pero claro, no sé, a mí me gustaría que un proyecto cultural nuevo, rompedor, en Canarias, en cualquier lado, esté en Las Palmas, pero el que sea, en lugar del archipiélago que sea, tendría que ser sobre todo participativo, sobre todo abierto a la gente. Sobre todo, ¿no? Que llame, que atraiga, que haga participar a la gente. Eso, desgraciadamente, no lo consigue ni el Auditorio Alfredo Kraus ni el Teatro Pérez Galdós. ¿Y el Trío Tamaimo, Josemi? ¿Tú crees que el Trío Tamaimo nos van a invitar para que hagamos un concierto en este nuevo centro de la CAE? Claro, como el Trío Zapatista, pues igual, ¿no? Podríamos ir ahí a echarnos unas piezas, ¿no? Hombre, yo pienso que, en fin, compartiendo algunas de las reflexiones de Iván, digamos que, bueno, vamos a no matar, ¿cómo se dice? Matar al niño antes de que nazca o algo de esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué tipo de producto, digamos, es el que finalmente pone las GAE en circulación, ¿no? Lo que está claro es que va a ser un producto, porque las GAE no son precisamente las hermanitas de la caridad, claro. Y no creo que se vayan a dedicar a la cultura alternativa, ni más, digamos, anti-mainstream, ni nada de esto, ¿no? Yo me imagino que será algo bastante convencional, quizás centrado en dar cabida a nuevos valores de las artes musicales y escénicas canarias, lo cual no estaría nada mal, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, veremos, desde luego, experiencia tienen en estos asuntos, ¿no? Es prácticamente a lo que se dedican. Estará guiado seguramente por una visión comercial del tema y, bueno, no sé muy bien cómo quedará el asunto de la cultura canaria parado ahí, ¿no? Es decir, si será solo una cosa exclusivamente para los que hagan rock, pop y artes plásticas y todo lo que... se salga de ahí va a ser criticado como trasnochado, viejo y demás, ¿no? No sé, veremos. En cualquier caso, tiene que haber de todo, tiene que haber de todo, y casi casi en cultura, casi casi entre más haya mejor, diría yo, ¿no? Entonces vamos a ver en qué para todo esto. Muy bien, sí, esto no, lo que no veo es fecha, ¿no? No sé si hay alguna fecha prevista para ya. Para el 2012 tiene que estar abierto. Para el 2012, esto lo sacamos de Ecodiario. En el economista.es en internet lo pueden leer en la versión digital, ¿no? Bueno, un par de temas para acabar, si les parece, porque sería una pena no tratarlo. Uno de ellos tiene que ver con la tensión militar que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora verán ustedes, queridos oyentes, por qué vamos a tratar este tema en Tamaimo. Y el otro tiene que ver con Enclave de Ja, el programa de humor de la televisión canaria. Sí, con el que hemos establecido un diálogo, la verdad, muy interesante. Muy interesante. Ahí, si les parece, empezamos por Clave de Ja. Sí, que además ha habido efectivamente un diálogo entre los responsables de Clave de Ja y Tamaimos, por escrito, además está publicado en nuestra página. Está circulando mucho por Facebook, y no solamente en nuestra red Tamaimos, sino también pues lectores y oyentes que se han sumado a este debate, pues subiendo este enlace a sus páginas, lo que está dando lugar a debate, ¿no? Iván, pues sí, pon un poco en situación. Pues muy sencillo, nosotros, ¿no? Hombre, el que lo cierto es que ya lo hemos tratado en otras ocasiones en el programa. Ninguno de los tres somos seguidores del programa En Clave de Ja, pero bueno, tiene que haber de todo para todos los gustos, por supuesto que sí. Ahora bien, hay una sección específica del programa que nos parece denigrante y que se burla del modo de hablar, pues nuestro, del modo del habla canaria. ¿Qué ocurrió? Pues que lo hemos criticado y que esa crítica nuestra la llevamos ya a la red Facebook para canalizar esas críticas, para que se uniera cuanta más gente mejor, y salió la propuesta de enviarles al correo de contacto de los responsables de Enclave de Ja, pues enviarles nuestras críticas, principalmente porque resulta que la televisión canaria tiene una normativa que prohíbe en la publicidad todo uso denigrante y burlesco de nuestra forma de hablar, de nuestra habla canaria. Entonces no se entiende que eso se cumpla en la publicidad y no se cumpla con un programa de la propia televisión canaria. Nosotros hemos hecho llegar nosotros y las personas que forman parte de ese grupo en Facebook le han hecho llegar esas críticas en Clave de Ja, y en Clave de Ja, la verdad es que muy amablemente han tenido la atención de contestarnos. Nos han explicado por qué ellos no creen que su programa sea denigrante, nos han expuesto sus argumentos y nosotros hemos contestado porque la verdad les agradecemos su contacto, su disposición a dialogar, pero hace falta seguir hablando porque sus argumentos realmente es que se caen por su propio peso, no hay por dónde cogerlos, sinceramente. Y nosotros en nuestra página, en tamaimos.com, hemos publicado tanto la respuesta de Enclave de Ja como nuestra respuesta. Y así está entablado el debate, ¿no? Del cual yo creo que todos nos podemos beneficiar y del que espero que salga algo en claro. Desde luego está girando y está dando bastantes vueltas por ahí. Espero que lo conozca cuanta más gente mejor, que cuanta más gente mejor participe en el debate y diga lo que le parece, porque, hombre, yo creo que ya está bien. A estas alturas del partido no podemos estar teniendo que defender el habla canaria de ataques, de burlas estúpidas, y sobre todo, para más inri, defenderla de la propia televisión canaria, ¿no? Que tendría que ser uno de los entes, como dice Josemi en muchas ocasiones, que más la defienda, ¿no? Y este es el trasfondo del asunto. Vamos a ver si ahora recibimos otra respuesta de Enclave de Ja. Espero que sí, la verdad es que sería bueno que continuara el diálogo. Todo esto lo pueden leer en nuestra página, en www.tamaimos.com. La entrada se llama Enclave de Ja responde a las críticas. Josemi, ¿algunas palabras con respecto a este tema? Sí, yo obviamente he seguido bastante de cerca todo esto y sinceramente también estoy, digamos, familiarizado con la respuesta de la gente de Enclave de Ja, quien sea que nos haya respondido, ¿no? Porque no viene firmada, ¿no? Sino algo así como administración o algo así. Instinto cómico, parece, ¿no? Que es la... Sí. Bueno, el departamento de administración es quien nos responde. Sí, ¿no? Bueno, la administración puede ser un administrativo de la empresa esta, Instinto cómico, ¿no? Que será una empresa. Bueno, no sé muy bien, quien sea. En cualquier caso, la respuesta me parece una respuesta pretenciosa, pretendidamente intelectual, porque para justificar lo injustificable acaban citando a Aristóteles, a Freud y además, y paralelamente incurren en muchísimas contradicciones, ¿no? Porque tratando de defender algo, digamos, su producto, su trabajo, vamos a decir, ¿no? Ellos mismos incurren, como digo, en contradicciones del tipo de, no, es que son solo 5 minutos en un programa de 2 horas, no, es que hace ya 1 año y pico que no sale, no, es que es un programa, es un personaje que va a desaparecer, no, es que la audiencia nos avala. O sea, una serie de argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen por ningún lado y esquivan, excusas más que argumentos. Efectivamente, esquivan el nudo gordiano de la cuestión, y es por qué ellos hacen del habla de Canarias un motivo de risa. Y en ese tema no entran en absoluto. Y los ejemplos que sacan a colación en la respuesta son ejemplos que, como tú muy bien, además, Iván, desmontas en la respuesta que a tu vez les lanzas, no tienen absolutamente nada que ver. O sea, lo que Lázaro Carretero hacía no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace esta gente. Estaría bueno que tiene que ver aquella sección magnífica del Dardo en la Palabra con esta chabacanada del Diccionario Canario Peninsular. Hombre, por favor. Además, ya para terminar solamente, que la simple definición de la sección Diccionario Canario Peninsular, o sea, nos tenemos que comparar, no podemos hacer humor de otra manera, un poquito más inteligente, no, tenemos que recurrir al topicazo, al estereotipo de, ay, los peninsulares tal, pero los canarios cual. O sea, vamos a no darnos valor comparándonos con nadie, sino por lo que somos. No recurramos a la muleta siempre de, ay, ¿por qué es que los peninsulares tal? Es que ya, la mera concepción que hay detrás de la sección... Bueno, además, por no decir ya la perspectiva provinciana de hablar del peninsular, como si existiera el habla peninsular, como si eso existiera, como si hablara igual un cordobés que alguien de Tarrasa, que alguien de Bilbao, que alguien de Lugo, que alguien de Toledo, que alguien de... Eso es muy cateto, es así, o sea, eso del peninsular, cómo hablar peninsular, en fin, hemos avanzado algo, ¿no? Creo que eso se debería notar también en un programa de humor, pero miren, José me nombraba a Freud. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica que le haces a Instinto Cómico, porque yo creo que sí que hay algo de freudiano en todo esto de la identidad canaria. ¿A ustedes qué les parece? Porque yo he estado reflexionando sobre, me van a permitir que vuelva al principio del programa, sobre esa supuesta confusión ese supuesto error de poner una fotografía de lucha coreana en un folleto del Día de Canarias. Yo creo que no, primero que no es lucha coreana, estamos hablando de lucha norcoreana, creo yo, tú hablas de confusión por Confucio. Efectivamente, gracias Iván, veo que está siendo la línea de mi argumentación, pensaba que iba a ser... Era chino, no era coreano, ¿eh? Bueno, en fin. Pero todo canario lleva un chino dentro, en fin. Y un andaluz, no te olvides, ¿eh? Y un andaluz, somos seres poblados. No sé. Nosotros, los canarios. ¿No? No seamos ombliguistas. Todo canario lleva un andaluz, un coreano y un chino dentro. Y lo importante de todo esto es que yo he realizado una reflexión profunda sobre todo. Lo voy a dejar por escrito en el próximo número de la revista Science. No me voy a extender ahora porque lo podrán leer ustedes. Pero yo creo que en el fondo, cuando la semana pasada se descubrió que los norcoreanos habían hundido una fragata de Corea del Sur, eso es la lucha norcoreana. Había un mensaje, queridos amigos, y es el Día de Canarias debe ser un día internacional de Canarias. Donde De la lucha, gracias. Donde la problemática candente en este momento, que es la península de Corea, como todo el mundo sabe, aparezca en el Día de Canarias. Ahí apareció la península otra vez. Efectivamente, estamos en lo que estamos. Con lo cual, entramos en la cuestión freudiana. Con lo cual, efectivamente, Freud, la península, la lucha norcoreana, la televisión canaria. Hay una relación lógica clarísima. Claro, por eso la foto de la lucha coreana, cómico, ¿no? El instinto cómico de la televisión canaria ha sabido captar eso. Y del gobierno de Canarias, claro, que también tiene mucho instinto cómico. Yo creo que la relación con Freud, además, y con lo de la península, tiene que ver con el concepto este de la envidia del pene de Freud, ¿no? O sea, básicamente es eso lo que tienen los canarios. Te fijas en la forma de la península de Corea... No quiero seguir. Sí. No, yo ahora lo veo claro, que efectivamente es como Freud decía, que tenían las mujeres, ¿no? Envidia de pene, ¿no? Uh-huh. Pues algo parecido tenemos los insulares con respecto a la península ibérica, coreana, da igual, una cualquiera, la que sea. La que nos habita, querido amigo. Miren, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo no da para más. Podríamos seguir departiendo sobre la clarísima relación que hay entre la fotografía del folleto del Día de Canarias, Freud, nuestro instinto cómico innato, y por supuesto Pyongyang, ¿no? Se llama Pyongyang, que claro, todo el mundo sabe que es un nombre guanche. Pyongyang, capital norcoreana. Norcorea es un nombre guanche. O sea que al final somos un pueblo mestizo, como todo el mundo sabe. Somos un pueblo mestizo. En fin, lo vamos a tener que dejar aquí. Es una pena, ¿eh? No se pierdan el próximo número de la revista Science, donde aparecerá mi artículo sobre Freud, la República. Es República Popular de Corea y Pyongyang y la etimología guanche de esa capital. Y verán ustedes que en el fondo los canarios somos seres multifásicos y ubicuos, polifacéticos y enormemente macrobióticos. Me gustó que además macrobiótico es una palabra esdrújula, con lo cual nos remontamos a Cairasco de Figueroa. Aquí lo vamos a dejar porque es que acabamos de cerrar el círculo, señores. En fin, es así somos los canarios, como bien sabe el gobierno de Canarias cuando presenta una fotografía de lucha norcoreana. Venga, ole, me voy a echar una sevillana yo, porque los canarios somos así. Bueno, señores, que vamos a seguir depareando, pero ya fuera de antena, con su permiso, y no se olviden de pasar un feliz Día de Canarias. No olviden la conexión coreana, por favor, es importante. Pasen un muy feliz Día de Canarias ahora, donde quiera que se encuentren, ahora ya en serio. Nosotros haremos lo propio desde Bruselas y desde Madrid. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, señores, nos vamos despidiendo. Un saludo, un abrazo a todos y hasta la próxima. Josemi, un fuerte abrazo norcoreano. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.